¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento, nena? ¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento, nena? Pues mira, no te doy nada porque yo estoy hecho tierra. Pues mira, no te doy nada porque yo estoy hecho tierra. Te tienes que conformar a que consiga una pega, a que consiga una pega y que empiece a trabajar. A que consiga una pega y que empiece a trabajar. ¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento, negra? ¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento, negra? Pues mira, no te doy nada porque yo estoy hecho. Pues mira, no te doy nada porque yo estoy hecho tierra.